Pues tenemos a Paco Rivas xa ao outro lado. Moi boa tarde. Moi boa tarde, don Paco. Home, sen nome non estará, man, se cabrear os pais, eh. Bueno, bueno, a ver si me reconoces pola voz. Home, xoseiña. Ainda me acordo aquela noite que ibas nun coche que me chamaste a Radio Galega. Ah, amigo. Amigo. Sí, señor. Chegué a Galicia e poña a radio escoito. Día, xeaba, estaba escuro. Escoito, na casa había moza nova, sabías onde viña. Escoito eu, con os ollos do corazón, e dixe, estes son os pode ser Paco Rivas. Sí. Xa, ya, nos dixo. Sí, sí. Sí, pero, bueno, igual, o que fai. Pero o de firme como punto de alfile. Firme cos teus ollos como punto de alfile. Ese non o dixe na Galega. Ese de Cornellá aquí, sí. Material noso. Tens que mercar este libro que acabo de sacar, o da Escolma Literaria. Escolma Literaria. Porque aí van cinco ou seis libros miños, o sea, aqueles poemiñas máis destacados de cinco ou seis obras miñas. Pois a próxima semana vou a Galicia, regresa a Galicia para comprarlo. De... No, aí no, aí tamén, no. Hai que ter na Casa do Libro. Aí en Barcelona ten que haber, bueno, é ver. Na Casa do Libro, non? En calquera librería. Se yo quero dicir, se yo encargas, teñen terán... Ah, porque te encargan. Pero, sí. Dille o título, Paco, que non sabe cal é o título. Escolma poética. Escolma poética, non literaria, eh? Escolma poética. Paco Rivas, xa está. Editorial Toxos Outos, por si queres dar un dato máis. Editorial Toxos Outos, se teclean no ordenador, e salta e se pide 9 puntos. Vale, pois eu digo aquí desde Cornellá, desde esta emisora de radio, o mismo que decía a un gran poeta galego, aquilo de que porque aquí vendemos soños, suspiros, nomes e fadas, algún que outro lentiño, e ninguna moeda falsa. Sí, sí, señor. Ay, ay, ay, ay. ¿Reconoceste aí o que? Sí, señor. Sí, señor. Ese é guapo, eh? Sí, sí, sí. Forma parte de un poema. Saquei estes 4 versos aí, ripeos do meñas donas, meus señores, que aquí ese era un poema longo. Sí, sí, sí, sí. Moi longo, que aparece en un libriño que escribí que se titula pues non acordo. Bueno, que tens tantos, hijo. Tome estas notas así. Pero ainda teño. Palabras perdudas. Palabras perdidas. Sempre me dice que con estas faltas de ortografía, no son faltas, a ver, palabras con V, perdudas, en vez de perdidas. Pero claro, que son versos soltos que eu fun collendo de recitais que dei, ou de inauguración de algo, de sí, que me encargaron para tal cousa. Entón, verso solto, na lírica medieval era verso e palabra, e perdido e perdudo. Sí. Entón, palabras perdudas, gustou claro. Moito. Pois pues mira, estes 4 versos rubinos pa dedicarlos a esta emisora, non? Porque do que se trata aquí Radio Cornellá é eso, de que non hai ninguna moeda falsa e vendemos soños, vendemos de todo aquí. Sí, sí, sí. Claro. Eso foi, eu creo que o lín na feira do libro de Foz, un ano que dei o pregón. Sí, señor, non se vai, porque aquí temos de todo, vendemos tal, ningún bono, claro, para que se quedaran a lina. Sí, sí, sí. Que por certo, ese tamén aparece no nesta escolma. Ah, mira, o poema. Sí, sí. Porque é un poema que realmente tivo éxito, porque os pregóns normalmente son unhos rollos, a xente chega con 10 folios, 20 folios. Pois a ler eu liñes un poema. Sí, ya está. Sí, sí, sí. Un poema. E además é moi original, porque fala de que aquí están os ananiños, as fadas, non sei sí, que, sí, está... Cito a moitos autores, a moitas obras, sí, señor. Pero rimado. Sí, sí, señor, parece destos clásicos, non? Que fala apelando aí, referíndose a esas grandes, digamos, mitoloxía, non? De, sí, sí. De personaxes, Erasmus, non sei que, todos os grandes, non? Os clásicos, bueno, non? Os grandes literarios. Aproveito para meter tamén a Álvaro Viña. Claro. Tens que poñer o teu traballo. Sí, sí, sí. Hombre. Xa sabes que foi o último que lín de ti, que dice. Xa non quero estar sin ti porque a vida sin ti vais. Ese é guapo, eh? Sí, señor. Porque o día faise noite, porque a xente faise naive, porque o ceo faise inferno. Porque a min queima moai. Eso. A mí me empezó a saber algún de memoria, de tanto lelo. Amigo. Algún empezó a saber de memoria. Sí, señor. Bueno, ¿qué tal ustedes, logo? Si se está desacabando. Bueno. Quedan dos nove minutos. Eu non sei por que a xente sempre deixa o mellor para o final. O postre sempre se pon ao final, ¿eh? Claro. Eu no meu caso, na miña casa, facía porque a mí como me sabían eran os chourizos. Entón, cando non máis estaba comendo o postre, non comía o chourizo. E meu pai, en paz descanso, home, comía o caldo. Claro. O repate. Hombre. Primeiro comía o que fora, o que era, e o repate o caldo. Porque era igual, sabía. Porque a mí tamén me gusta o chourizo, pero... Collino, encántame comer o... Pero tomo primeiro un par de ovos con patacas e despois o caldo, non ao revés. Hombre. Sí, pues a mí tamén me gustou chourizo, pero non me atrevo a decir, chico, ao final que me guardas algún chourizo, ¿no? chourizos por aquí, por este país, hai abondo. Sí. Será por, bueno, por chourizo. Bueno, pero non se trata de falar de política agora, ¿eh? Ay, non falei de política, falei de porcos. Hombre, falaste de chourizo. Falaba de chourizo. Eu de porcos. Ah, claro. No me da ningún reparo, chaval. Como dice algún, hay un vecino mío que dice así cuando sale alguna cita que cheita, dice: estás como un porco. Claro. ¿Qué queñes era? Hombre. Queñes era ser un porquiño. Sí, señor. Pero alguno malo y ni para chorizo. Nada, ni para eso. Es tan malo, tan malo que no vale para chorizo. Bien. Bueno, eso. Esa reche. Bueno, se nos botas así un poema. Hay que lle poñer música de fondo. Hombre, claro, sí, ya está. A ver, Kiko, está, ponnos un poquillo de música de fondo, que vai Paco ya deleitarnos con algo. ¿De fondo o de comer? Orden de factores un altero producto. Decía, dice maestra Jaimito, sí, señora maestra. Dice, ¿cómo? Sí, no es lo mismo comer chorizos. Cagar merda, de comer merda, de cagar chorizos. Ou seja, que certamente sí, a orde de factores altera o producto. Vou traer un chiste limpio e así pues cerramos un pouco o tema, que dicía un neno pai: papá, que tiña unha fama terrible, miraba un escaparate, aquí hai chorizos, e dice: vente, tiña cartos o pai, e dice: vente, que este pican, este me, e igual eu collo por o cordelillo. Claro. Pois moi ben, Paco. A ver, vai logo. Vai. Vai. Veña, música. Música mestre. Érase unha vez o mar. Por riba do mar, azul. Por baixo do mar, azul. Por outro lado do océano, outro mar. Azul. Pequenito, eh? Sí, señor, sí, señor. Hay que darnos con la lengua co azul, ¿no? Debemos leer un de una escampada y ya lo dejamos, ¿vale? De acuerdo. Muy bien. Títulos así, escampada. Sí. E xa non chove. O ceo voltou a rir por entre os nubeiros. Debuxo unha cabana baixo un árbore. Sen remitente, escribo unha carta a ningures. Almorzo, pan de broa, azul, verde... chocolate. Muy bien. Paco, qué grande, ¿eh? Qué grande eres, Paco, qué grande eres. Muchas gracias. Las gracias a ti. Por deleitarnos siempre con esas buenas verbas y con ese buen humor que tes. Un placer, ya sabes. Humor y vale. Un orgullo poder tenerte aquí en Radio Cornellá. Desde luego. Si no somos felices en un ritmo, esta vida no vale para nada. No, desde luego, tenés toda razón. A pesar de los que nos intentan amargar, pues sí. Así. No, que hay unos cuantos. No lo conseguirán. No. No conseguirán. Pues muy bien, Paco. Veña. Deico sábado que ven. Hasta sábado que ven, aperta mi frente. Un abrazo moi forte. Xosé, cuídate moito. Sí, estamos niso, E ver cando pasas por Foz. Pois pues, dentro de dúas semanas teño posibilidades. Pois, xa sabes. Estaré en Galicia. Normalmente os que pasan por aquí comen ben. Hombre, e tanto. Acaba de decir, que mo digan a min. Acaba de decir a palabra mágica. Antes dice chorizo, chourizo, e agora comerse ben, pois pues, xa está. Bueno, aquí máis que chourizo comeremos, eu que sei, un rodaballo, un igualillo. Que tamén chourizo hai en Galicia bastante. Unha centolina. Carolina. También. Bueno, que se me está haciendo bocado. Bueno. Muy bien, Paco. Bertas. Buenas tardes. Bueno, Julio. Siempre tendes a suerte de disfrutar de boa intervención, ¿no? Hombre. Paco, como decía José, o postre sempre o deixa para o final, e o postre sempre o que máis... Que máis gusta. Sí, sí. Dicio, como dicio, ¿no? Outro, se como polo postre. Si lle agradou o postre, un xa só recorda iso da comida, non? Sí. Todo é máis. Exactamente. Sí. Sí. Bueno, pois, felicitacións por o traballo que llevaste de xoxe, que gustou moi moito que xoxe se sintonizou, polo menos eu estive moi atento a todas estas intervencións. Graciñas por chamarme, por hombre, por carón. Favor. Y además pasámoslo bien, ¿sabes? Esto, hombre, que eso es importante. Claro que sí. Vale. Muy bien. Hasta viñera semana. Hasta martes semana. Por ahí, ¿no? Sí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bueno, pues, José, vamos a despedirnos ya, ¿no? Pues sí, esto ahora dejamos un poco de música de postre. Hay que dejar. Perfecto. Pues como. José, gracias por acompañarnos aquí. Kiko tamén, gracias por acompañarnos. E eu, como digo sempre, son Armando Fernández, que vos digo estas palabras: que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico o sábado que ven. Hasta outro día. Hasta Radio Cornellà, 104.6 FM. 104.6. Don't Stop Dancing, el baix bailà a Radio Cornellà, divendres i dissabtes d'una a 3 de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita. Solo te prometemos una cosa: no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más del que espero y deseo sea tu programa dance favorito, Dumpster Dancing. 120 minutos de Radio Dance para disfrutar de todas las novedades que cada semana, cada edición nos trae nuestro productor Nelsi. Sabes quién te habla, José Antonio Castillo. Todo un placer estar contigo. Recuerda, importante, esta temporada, igual que la temporada pasada, puedes disfrutar del Dumpster Dancing cuando quieras a través de la web radiocurnella.cat y también en descargándote la aplicación gratuita para tu teléfono móvil de Radio Cornellá. Puedes escuchar, recuperar los Dumpster Dancing cuando te dé la gana. Yo, por ejemplo, lo hago mucho en el gimnasio, ¿eh? Cuando logro ir, me pongo ahí el Dumpster Dancing desde la aplicación del móvil y no hay quien me gane, ¿eh? Una pasada. Puedes probar tú también y verás que te va a dar ritmo y marcha para hacer lo que...